gruta del aurículo. Hola, buenas tardes. Es miércoles, día 9 de junio, y es el primer programa después de la primera huelga del espectáculo de la crisis. Y hoy traemos, pues vamos a empezar escuchando algo hecho aquí en Barcelona, un trabajo de Arnau Sala, un batería y ruidista de por aquí, que trabaja en grupos como Bestia Ferida, con Mark Cunningham, dirige el sello Zono Kids, y además organiza también un festival junto con Lulsec, que se llama Capsembrat. Esto es un disco editado en Ozono Kids en 2009, un disco que se llama Homenachas y una canción que se llama El Triángulo. Pues esto era Triangle de Arnau Sala, una combinación de sonidos hipnóticos y chirriantes. Y vamos a seguir con otra cosa, un trabajo de Miguel Ángel García, un artista vitoriano afincado en Bilbao. Y bueno, pues dirige, entre otras cosas, el sello Larrasquito junto a Alejandro Durán. También lleva el sello Doministicus, son dos netlabels que están alojados dentro de la web shed.org. Esto se escribe con X, xedh.org. Y bueno, pues dentro de todo eso podéis encontrar información sobre sus proyectos Kulula Monster junto a Oyer y a Mubles, Shed y Invernon. Y bueno, pues aparte de todo esto también lleva un garito magnífico en Bilbao que se llama el Club Le Larrasquito, uno de los pocos sitios donde se puede ver música experimental en vivo y de calidad. Vamos a escuchar un disco, una canción de su disco Army Armac, que está editado por el sello Open Mem, y una canción que se llama Acúfenos. Pues esto eran los sonidos eléctricos de Miguel Ángel García y ahora nos vamos un poco más lejos a escuchar a Scorn, un grupo inglés de principios de los años 90 formado por Nick Bullen y Mick Harris de Napalm Death, uno de los primeros miembros de Napalm Death, un grupo dedicado a sonidos bastante dub, bastante cercanos, pero bueno, con carácter más industrial. Y vamos a escuchar un disco de 1994 publicado por Earache, un disco que se llama Colossus y un tema llamado Crimson Seed. Esto era un tema del disco Colossus de la banda Scorn. Seguimos en la Gruta del Aurículo en Radio Bronca en el 104.5 y en el 96.6 de la FM. Y seguimos con un grupo de la zona de Toulouse, de por ahí de Francia, un grupo que mezcla el doom y el drone con un sonido buenísimo, tanto en directo como en el disco, y que estuvieron aquí en noviembre o así. E hicieron saltar la alarma del Casal de Joves de Roquetas y bueno, pues nos hicieron vibrar bastante con sus sonidos graves que te vibra todo el cuerpo. Y esto es un disco que está editado por múltiples sellos, seis en concreto. En España lo ha editado Dios Sonoro. Luego también está pues el sello inglés At War With False Noise y un sello que ahora está haciéndose un poco conocido con grabaciones de Maurizio Bianchi o Locrian. Y vamos a escuchar el primer tema de este disco de Hubsil, un tema que se llama 2 y el disco se llama, bueno, 2008. Thank you. Así suena el primer tema de este disco de Hapsil, un trayón a velocidad lenta. Vamos a seguir con un tema de John Zorn, este saxofonista compositor neoyorquino, el responsable de la Radical Jewish Culture, de rescatar cultura judía y radicalizarla no con bombas, sino con trallazos de música. Esto también lo hace a través de su sello Tzadik, de Nueva York. Y vamos a escuchar un tema de un disco que se llama Astronomy, con temática de astronomía, ocultismo y basado un poco en la obra de Antonín Artaud. El disco tiene una forma de ópera en tres actos con escenas y bueno, los músicos son Mike Patton, el que era vocalista de Faith No More, Joey Barone en la batería y al bajo Trevor Dunn. Todo esto compuesto y arreglado y dirigido por John Zorn. El primer tema pues se llama pues Primer Acto. Vamos a escucharlo.